No puede haber divisiones en tanto y en cuanto los intereses siempre sean los mismos. Si la Confederación General de Trabajo es un grupo de interés destinado a defender el derecho de los trabajadores y este gobierno tiene como objetivo central defender el derecho de los trabajadores, entonces, sin darnos cuenta, los dos tenemos puesto la misma camiseta. Es un problema de quien califica de tirante la relación. Yo le vuelvo a insistir, si estamos discutiendo sobre el mismo tema y estamos yendo hacia el mismo punto y el objetivo es el mismo, defender los derechos de los trabajadores, las circunstancias son esos, son circunstancias. Yo no voy a poner a analizar circunstancias. Lo que se ve y nada más. Lo otro es una discusión sin sentido. Estamos yendo al mismo objetivo, defender el derecho de los trabajadores.